Iniciamos hoy un análisis centrado en un aspecto vital de la gestión empresarial, el manejo de los cobros y los pagos aplazados. La documentación que hemos revisado es clara. Mantener bajo control la tesorería, ese flujo de caja, es uno de los grandes retos para cualquier negocio. Sin duda. Y nos encontramos ante una dinámica interesante. Aplazar los propios pagos puede aliviar la presión sobre la liquidez de la empresa, pero simultáneamente esa misma empresa debe gestionar la espera para cobrar las deudas de sus clientes. Es un acto de equilibrio constante. Exacto. Un equilibrio delicado. Por eso, el propósito de esta conversación es examinar a fondo los principales instrumentos de pago aplazado y, crucialmente, las herramientas financieras que permiten a las empresas, bueno, mitigar esa espera. Vamos a explorar la letra de cambio, el pagaré. El factoring y el confirming, sí. Eso es. Instrumentos, cada uno con sus particularidades, sus actores clave y su contexto óptimo de aplicación. Elegir acertadamente entre ellos, como se desprende del material, puede tener un impacto muy, muy significativo en la salud financiera de una compañía. Bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo fundamental, el aplazamiento de pagos y uno de los instrumentos más, digamos, tradicionales, la letra de cambio. Se subraya en los documentos que negociar condiciones de pago adecuadas es esencial para mantener una tesorería saneada. Y aquí es donde la Ley 1998-85, cambiaria y del cheque, establece el marco legal proporcionando solidez tanto a la letra de cambio como al pagaré. La letra de cambio, fundamentalmente, es un documento mercantil que formaliza una obligación de pago dineraria habitualmente derivada de una operación de compraventa. Es decir, mediante la letra, el comprador se obliga formalmente a pagar al vendedor una cantidad específica en una fecha determinada. Y lo relevante, como se destaca, es su reconocimiento legal como título que incorpora una garantía de cobro. Correcto. Para entenderla bien, hay que identificar a las partes. Está el librador, que es quien emite la letra, normalmente el acreedor, el vendedor. Luego tenemos al librado, que es el deudor, quien debe efectuar el pago y cuya aceptación de la orden es necesaria. También figura el tomador o tenedor, que es la persona o entidad que posee la letra y, por tanto, el derecho a cobrarla. Podría ser el propio librador. Eso es. O un tercero si la letra se transmite, si hay endoso. Exactamente. Y puede intervenir una figura adicional, el avalista. Es opcional, pero su firma en la letra, una vez aceptada por el librador, claro, añade una garantía de pago suplementaria. Para que la letra tenga esa validez legal, los requisitos formales son estrictos. No vale cualquier papel. Tiene que ser un documento oficial timbrado y contener información muy precisa. Así es. Más que enumerar cada campo, lo esencial es que debe identificar claramente que es una letra de cambio, especificar el importe exacto, las fechas clave como emisión y vencimiento, los lugares de emisión y pago, identificar sin ambigüedad al librador, librado y tomador y, de forma crucial, incluir la aceptación expresa y la firma del librado. Sin estos elementos esenciales, bueno, el documento podría perder su fuerza ejecutiva. Vale. Tenemos la letra emitida y aceptada. Pero su utilidad no termina ahí. Se mencionan varias operaciones posibles. Una es el aval, que ya hemos introducido. Efectivamente. El aval refuerza la garantía de cobro desde el momento de la creación de la letra. Puede cubrir la totalidad del importe o solo una parte. Para el tenedor, significa que, en caso de impago por parte del librado, puede reclamar también al avalista, o sea, amplía las posibilidades de recuperar la deuda. Y la otra operación clave es el endoso. Aquí es donde la letra demuestra una flexibilidad interesante, ¿no? Permite su circulación. Precisamente. El endoso es la transmisión de la letra y del derecho de cobro que incorpora a un tercero antes de su vencimiento. El tenedor original, que al endosar se convierte en endosante, puede así obtener liquidez anticipadamente. El nuevo poseedor es el endosatario, que frecuentemente es una entidad financiera, pero podría ser cualquier persona física o jurídica. Y este proceso de endoso puede repetirse. Un endosatario puede volver a endosar la letra. Sí, sí. Las letras pueden circular mediante endosos sucesivos, a menos que el librador incluyera originalmente una cláusula del tipo no a la orden o no endosable, que limitaría su transmisibilidad. Una condición importante es que cada endoso debe ser por el importe total de la letra. No se admiten endosos parciales. El material que manejamos da un ejemplo claro. Una fábrica de muebles que vende a crédito a tiendas. Puede formalizar esas deudas mediante letras aceptadas por las tiendas. Si la fábrica necesita fondos antes del vencimiento, pues puede endosar esas letras a su banco para obtener financiación. Es un ejemplo perfecto de su utilidad práctica. Ahora bien, ¿qué ocurre al vencimiento? Si hay pago, bueno, se extingue la obligación. Pero si el librado no paga, el tenedor debe actuar para no perder sus derechos. El procedimiento habitual es el protesto notarial. ¿Un trámite formal, entonces? ¿En qué consiste exactamente? Pues el tenedor presenta la letra al notario, quien requiere formalmente el pago al librado. Si este no paga, el notario levanta acta de protesto, que es un documento público que acredita fehacientemente la falta de pago y que se ha comunicado al deudor. Y con la letra y ese acta de protesto ya se puede acudir a la vía judicial. Exacto. Son los documentos que legitiman al tenedor para iniciar la reclamación judicial. Sin embargo, hay una salvedad importante. Si en la propia letra se incluyó una cláusula como «sin gastos» o «sin protesto», este trámite notarial no es necesario para poder reclamar judicialmente, lo que, bueno, agiliza el proceso. Entendido. Pasemos ahora al pagaré, el otro instrumento fundamental regulado por la misma ley cambiaria. La diferencia clave, que se apunta de inmediato, es que lo genera el deudor. Totalmente. Y esa es la distinción conceptual fundamental. Si la letra es una orden de pago del acreedor al deudor, el pagaré es una promesa de pago hecha directamente por el deudor. En él, el deudor reconoce una deuda y se compromete incondicionalmente a pagarla en una fecha determinada. Para el acreedor, el tenedor, es un título que le otorga un derecho de cobro legalmente reconocido. Se menciona su origen medieval como alternativa al efectivo y su uso frecuente hoy en día en relaciones comerciales donde ya existe un cierto grado de confianza establecida. Las partes intervinientes son más sencillas aquí. Sí, la estructura es más simple. Tenemos al deudor, que curiosamente asume un doble papel. Es librador porque crea el documento y librado porque es quien se obliga a pagar. Luego está el acreedor, que es el tomador o tenedor del pagaré, el titular del derecho de cobro. Y, al igual que en la letra, puede existir la figura opcional del avalista para añadir una garantía. ¿Y los requisitos formales? Imagino que también son rigurosos para asegurar su validez. Lo son y muy similares en espíritu a los de la letra. Debe incluir la denominación pagaré en el propio texto, la promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada, la indicación del vencimiento, el lugar de pago, si no se especifica, se asume que es el lugar de emisión, el nombre del beneficiario, o sea, el tomador, la fecha y lugar de emisión del pagaré y, por supuesto, la firma y, a menudo, la antefirma o sello del deudor que se compromete al pago. Hay un detalle interesante que se señala. Si se omite la fecha de vencimiento, el pagaré se considera pagadero a la vista. Correcto. Lo que significa que es exigible en el momento de su presentación al cobro. Y existen diversas clasificaciones de pagarés según distintos criterios. Por ejemplo, según el emisor, puede ser bancario, emitido un formato proporcionado por el banco, o de empresa. Según la forma de cobro, para abonar en cuenta o cruzado, que exige ingreso bancario. O según el tipo de vencimiento, a la vista, a día fijo, a un plazo desde la fecha o incluso sin vencimiento explícito, que opera de forma similar a la vista. También se clasifican según su capacidad de transmisión. Están los pagarés a la orden, que son endosables por naturaleza, y los nominativos, que identifican a un beneficiario concreto, pero que según la ley también pueden endosarse, aunque no contengan la cláusula a la orden explícita. Efectivamente. En cuanto a las operaciones, son muy parecidas a las de la letra. Puede haber un aval con la misma función de garantía adicional, ya sea total o parcial. Y crucialmente también se puede endosar para obtener liquidez antes del vencimiento. El tenedor, el endosante, lo transfiere a un tercero, el endosatario. Aquí se distinguen dos modalidades de endoso. Sí, el endoso nominativo, donde se especifica claramente quién es el nuevo beneficiario, algo como páguese a favor de X, y el endoso en blanco, donde el endosante simplemente firma al dorso del pagaré, sin designar a un nuevo tomador específico. Esto último convierte el pagaré, en la práctica, en un título transmisible por la mera entrega, casi como dinero. ¿Y qué sucede si, llegado el vencimiento, el pagaré resulta impagado? El procedimiento es similar. El procedimiento es análogo al de la letra, sí. Si el deudor no paga, el tenedor debe, por regla general, formalizar el protesto notarial para acreditar la falta de pago. Haber realizado el protesto, o estar exento de él por cláusula, es lo que abre la puerta a la acción cambiaria, es decir, la reclamación judicial del importe. El material menciona dos tipos de acción cambiaria, ¿Podrías aclararlos brevemente? Claro. Está la acción directa, que se ejerce contra el firmante principal del pagaré si su tenedor no lo presenta al cobro en la fecha de vencimiento o no realiza el protesto por falta de pago dentro de los plazos legales, salvo que estuviera exento, claro. La principal consecuencia de que el pagaré quede perjudicado es que el tenedor pierde el derecho a ejercer la acción de regreso contra los endosantes y sus avalistas. Conservaría la acción directa contra el deudor principal, pero pierde esa garantía adicional que suponían los endosantes. Es una protección para estos últimos frente a la, digamos, falta de diligencia del tenedor final. Queda claro el funcionamiento de estos títulos cambiarios. Formalizan deudas y permiten su transmisión. Pero el panorama financiero ofrece también soluciones más orientadas a servicios integrales para anticipar cobros. Ahí entra el factoring. Exacto. El factoring es fundamentalmente un contrato de cesión de créditos comerciales y a la vez un servicio financiero. Su objetivo principal es permitir a las empresas adelantar el cobro de las facturas que tienen pendientes con sus clientes, sin tener que esperar a la fecha de vencimiento. Se configura como una herramienta de financiación a corto plazo muy utilizada. ¿Podrías detallar el mecanismo? ¿Cómo opera en la práctica? A ver. Una empresa, la cedente, que es la acreedora titular de las facturas, cede sus derechos de cobro sobre esas facturas a una entidad financiera especializada denominada factor. A cambio de esa cesión, el factor adelanta a la empresa cedente el importe de las facturas, deduciendo, claro está, los intereses por el anticipo y una comisión por los servicios prestados, que pueden incluir la gestión de cobro, cobertura de riesgo, etc. Se indica que resulta especialmente beneficioso para las pymes que venden a grandes empresas, compañías que suelen ser solventes, pero que a menudo imponen plazos de pago muy, muy largos. Precisamente. El ejemplo que se da del concesionario de coches que necesita liquidez inmediata para una inversión y cede las facturas pendientes de una gran multinacional solvente ilustra perfectamente este punto. Permite convertir ventas a crédito en liquidez casi inmediata, aunque tenga un coste asociado. Y sobre ese coste, se advierte que el factoring puede resultar en general más caro que otras alternativas de financiación como el descuento comercial tradicional, porque incluye tanto el coste financiero del anticipo como una comisión por los servicios de gestión asociados. Es un factor a considerar, sin duda. Otro aspecto crucial es quién asume el riesgo de que el deudor final no pague. Esto define las dos modalidades principales de factoring. La primera es el factoring con recursos. ¿Qué significa esto para la empresa cedente? Es la modalidad más común. Aquí, la entidad de factoring, el factor, no asume el riesgo de insolvencia del deudor. Si llegada la fecha de vencimiento, el cliente de la empresa cedente no paga la factura, es la propia empresa cedente quien debe devolver al factor el importe que éste le había anticipado. El riesgo final, digamos, recae sobre la empresa que originó el crédito. Ya. Y la alternativa es el factoring sin recursos. Aquí la dinámica cambia por completo. Efectivamente. En el factoring sin recursos, el factor sí asume el riesgo de impago por insolvencia del deudor. Si el cliente final no paga, la pérdida la soporta la entidad financiera. Como es lógico, esta modalidad implica un mayor riesgo para el factor, por lo que suele reservarse para deudores de muy alta calidad crediticia y generalmente tiene un coste, ya sean comisiones o tipo de interés, más elevado para la empresa cedente. Es una especie de seguro de crédito incorporado. Otros aspectos mencionados. La cesión del crédito puede notificarse o no al deudor. Y el acuerdo de factoring puede abarcar todas las facturas de un cliente, solo algunas o incluso ser una operación puntual sobre una única factura. Flexible, parece. Sí, ofrece flexibilidad. Además, es importante destacar que las compañías de factoring a menudo ofrecen un paquete de servicios que van más allá del simple anticipo. Pueden incluir la gestión integral del cobro, cobertura del riesgo de tipo de cambio en operaciones internacionales, análisis de la solvencia de los clientes e incluso asesoramiento financiero. Es una solución más completa. Muy interesante esa visión integral. Esto nos conduce al último instrumento de nuestra lista, el confirming. A primera vista, podría sonar similar al factoring, pero la documentación marca una diferencia fundamental desde el principio, relacionada con quién lo inicia. Así es, y es una distinción clave. Mientras que el factoring es un servicio solicitado por el acreedor, la empresa que quiere cobrar antes, el confirming es un servicio financiero que contrata la empresa deudora, el cliente que tiene que pagar, con una entidad financiera. El objetivo es distinto: facilitar a sus proveedores, los acreedores, la posibilidad de cobrar las facturas que la empresa les debe antes de la fecha de vencimiento acordada. El foco está en optimizar la gestión de pagos a proveedores. O sea, es la empresa que debe el dinero la que pone en marcha un sistema para que sus proveedores puedan cobrar anticipadamente si así lo desean. Suena a una herramienta para fortalecer la relación con la cadena de suministro, ¿no? Exactamente. El proceso típico es el siguiente. La empresa deudora contrata el servicio y establece una línea de crédito específica para confirming con su entidad financiera. Comunica a la entidad las facturas de sus proveedores que aprueba para pago. La entidad financiera, entonces, se pone en contacto con cada proveedor informado, le notifica que su factura está confirmada para el pago en la fecha de vencimiento y le ofrece la opción de cobrarla de forma anticipada. ¿Y si el proveedor decide aceptar ese cobro anticipado? ¿Qué pasa? Pues la entidad financiera le abona el importe de la factura, descontando los costes financieros, intereses y comisiones pactados para esa operación de anticipo. Posteriormente, en la fecha de vencimiento original de la factura, la entidad financiera carga el importe total de la factura a la cuenta de la empresa deudora que contrató el servicio. El deudor paga en la fecha original, pero el proveedor puede cobrar antes si quiere. ¿Quiénes son las partes involucradas en este esquema? Son tres, ¿verdad? Tenemos tres actores principales. La empresa deudora, cliente, que es quien contrata el servicio y origina el proceso. La entidad financiera, que actúa como intermediaria, gestiona la comunicación y los pagos y concede la financiación, tanto la línea a la empresa deudora como los anticipos a los proveedores. Y la empresa acreedora, el proveedor, que es la beneficiaria del servicio y tiene la potestad de decidir si anticipa o no el cobro. ¿Cuáles serían las principales ventajas y desventajas observadas en la documentación? Para el proveedor, la gran ventaja es la seguridad en el cobro, porque la factura está confirmada por una entidad financiera y la opción de obtener liquidez inmediata si la necesita. Para la empresa deudora, bueno, puede mejorar su imagen ante los proveedores, fortalecer las relaciones comerciales, incluso obtener mejores condiciones de compra o plazos de pago a cambio de ofrecer esta facilidad. El principal inconveniente que se señala es el coste. El confirming suele ser una opción relativamente cara, especialmente para el proveedor que opta por el anticipo, en comparación con otras alternativas como el descuento comercial. Y se apunta una curiosidad geográfica. Su uso parece estar más extendido o concentrado principalmente en la zona euro. Sí, es una particularidad que mencionan las fuentes. Aunque es una herramienta financiera potente para la gestión de la cadena de pagos, su implantación no es tan global como la de otros instrumentos como la letra de cambio o el propio factoring, quizás por la estructura bancaria o las costumbres comerciales. Perfecto. Creo que hemos cubierto los cuatro instrumentos principales de manera bastante exhaustiva. Para concluir, podríamos hacer una recapitulación rápida de las ideas clave, un resumen. Por supuesto. Hemos analizado la letra de cambio y el pagaré como títulos valor formales que documentan una deuda y establecen una obligación de pago aplazado, siendo ambos transmisibles vía endoso para facilitar la liquidez. Son instrumentos con fuerte respaldo legal, pero que pueden requerir trámites específicos, como el protesto, en caso de impago. Luego nos adentramos en el factoring, que se presenta como una solución financiera iniciada por el acreedor para adelantar el cobro de sus créditos comerciales, cediéndolos a una entidad especializada que puede o no asumir el riesgo de impago final. Es vender tus facturas, básicamente. Con matices, pero sí. Y cerramos con el confirming. Un servicio impulsado por el deudor para ofrecer a sus proveedores una vía segura y opcional de anticipar el cobro de las facturas pendientes, gestionado a través de una entidad financiera. Aquí, la iniciativa es del que paga. Todas estas herramientas, cada una con sus matices, sus pros y sus contras, demuestran ser fundamentales para la gestión de la tesorería empresarial. Permiten a las compañías gestionar los desfases temporales entre los ingresos por ventas y los pagos a proveedores y otros gastos operativos, algo crucial para la supervivencia y el crecimiento, ¿no? Financiera. Conocer en profundidad estos instrumentos y saber aplicarlos estratégicamente, evaluando sus costes, riesgos y beneficios en cada situación, es una competencia directiva esencial. No basta con conocerlos, hay que saber usarlos. Y esto nos deja con una reflexión final interesante. La elección entre estos instrumentos no es trivial. Implica una constante evaluación del equilibrio entre la necesidad, a veces imperiosa, de liquidez inmediata y el coste financiero inherente a cada opción de anticipo. No hay una solución única, una fórmula mágica. Precisamente. La verdadera habilidad en la gestión financiera reside no solo en conocer las herramientas disponibles, sino en analizar críticamente cuál se ajusta mejor a las necesidades específicas de la empresa en un momento dado, considerando no solo el coste directo, sino también el impacto en las relaciones comerciales, la flexibilidad operativa y el perfil de riesgo que se está dispuesto a asumir. La negociación de las condiciones específicas de cada operación es, además, un factor determinante en esa ecuación. No es solo elegir, es negociar bien.